Las ojeras y que vengas a casa a devolver la primavera que alguna vez fue un sueño tan feliz. No puedo pasarme la vida entera esperando salirme de esta enredadera. Alguna razón tengo que encontrar en mí. Escuchamos Despedida, tema que abre Los Temporales, el segundo disco, Lo Naranja a la Luz, un disco que tiene apenas días de salir en vivo, un disco que tiene como una suerte de continuidad del otro, pero a su vez tiene como todo más compacto, más arregladito, más prolijito, todo. Estuvieron metiéndole mucha mano ahí. Y para charlar, disco que también van a estar festejando ese lanzamiento el sábado 12 de octubre a las 21 horas en la Sala Bobalso, el Auditorio Nacional del Sodre. Y para charlar justamente todo esto, que tenemos al señor Leandro de Lo Naranja de la Luz. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, Leandro. ¿Todo bien? Bien, un gusto para mí volver acá. La vez anterior había sido en la anterior casa. Es verdad. La verdad que algunos cambios. Todos vamos cambiando, eso está bueno. Está bueno porque es como que todo va evolucionando, sí, tomando sí, formas. Sí, la verdad que cuando llegué acá afuera ya se sentía la buena onda, gente afuera. Sí, sí, sí. Y sí. Entré y esto como una casa cultural, así que está como... Bien, además. Pasan cosas. Entendiste todo, Leandro. Está bueno, la verdad. Bueno, hablando de todas estas cuestiones de evoluciones y demás, ha habido como una continuidad, yo lo comentaba en el arranque, una continuidad, pero a su vez como que ajustaron clavijas ahí en este disco. ¿Cómo fue la gestación de toda esta historia? Bueno, la verdad que hermoso, estamos muy contentos de nuestra nueva versión, digamos. Si bien ya de alguna manera... sonaba pro en el primer disco, es como decís, hay como todo un ajuste ahí que se hizo. También creo que el otro día lo hablamos con Pablo, el tecladista, y decíamos que si bien Dani, que es el batero, tiene como gran responsabilidad en eso, en ajustar las clavijas y decir, bueno, esto no está tan bueno, capaz que lo probamos de esta manera, y ahí va, y ser muy detallista con eso. La entrada de Alfonso, que es el nuevo guitarrista, que en realidad ya hace como 2 años, 3 años que está, desde 2017, sí, 2 años que está con nosotros. Que es el único que no participó en el disco anterior. En el disco anterior, es el único que no participó. Pepe le dejó su lugar a Alfonso. Y bueno, Alfonso también tiene como esa misma manía de Daniel de que sea todo perfectito. Entonces, eso así en los arreglos es como que hizo como un clic y bueno, terminó sucediendo todo como para un mismo lugar y ellos dos como llevando ahí la rienda de la producción, si se quiere, en cuanto a los arreglos. Decir, bueno, vamos a hacer algo que el arreglo se note, así acá tiene que estar este arreglo, se tiene que notar y bueno, y laburar mucho desde ese lado, capaz. ¿Ya de antemano estaba como pactado de que el rol de productor iba a caer sobre ellos, o fue algo que se fue dando la dinámica nomás? Y bueno, al igual que muchas bandas, somos nosotros nuestros propios productores, entonces uh-huh. Es como que a veces, capaz que también es como un embole decir, bueno, tal, lo tengo que hacer yo, que lo tengo que hacer uno de la banda, que tenga que ponerse, digamos, en el lugar de Ortiva, decir, vos, oh, esto la verdad te queda feo, loco, y viste que es que también es un lugar medio complicado eso, porque si viene alguien y te lo dice afuera, es una manera, y después decírtelo yo, que estamos implicados, el mismo es un poco más complicado. Pero no fue así pactado, mirá, ustedes dos son, simplemente se va dando los ensayos y son lo que dicen, vos, pará, porque no va. Y está, es así, y así fue que lo fuimos perfeccionando durante mucho tiempo de ensayo. Nosotros nos propusimos, cuando despedimos todas esas noches en la Balsa el año pasado, me acuerdo que en un ensayo fue la frase de Pablo, decir, bueno, vamos a tener que ir olvidándonos de este disco para darle paso al segundo, y eso, bueno, fue en noviembre de 2017 que nosotros dijimos, efectivamente vamos a grabar un segundo disco, tenemos las canciones como para hacerlo, solo hay que trabajar, y bueno, a partir de noviembre empezó toda la producción, digamos, y fue todo el 2018 hasta septiembre. Tuvimos casi un año de producción, digamos, y va a ensayar, si bien no se maqueteó mucho, sí fue muy de ensayo la producción, hasta llegar al estudio, que también se grabó en vivo, y después, bueno, los overdubs y cantar, y bueno, después todo lo que sigue, que termina un poco porque sean varios temporales también toda esa producción. Entonces también ¿y ahí viene el nombre? Por todo lo que les movió. Varias cosas, una es esa de que sí, de que todo lo que se pasa, aparte recién estábamos comentando de que es un lugar común el tema del concepto del temporal, lo que sí es en plural, porque mentira que en un año te pasa un temporal solo, pasan muchas cosas y la canción también va como teniendo distintos eventos y episodios y crisis para que llegue a eso que termina siendo el final. Aparte del año de preproducción, llega un año después de postproducción. Termina siendo casi dos años. Claro. De laburo. También hay una cuestión de desapego, quizás, por parte tuya en cuanto a la creación musical, ¿no? Me parece que en otras conversaciones, muchas veces la parte de la composición caía más sobre vos, que vos proponías las canciones y demás, y en esta da como una sensación de que esto ha sido todo como más colectivo, un poco por lo que tú decís, otro poco escuchando lo que ustedes hicieron. Sí, puede ser, siempre, igual en el primer disco Pablo también tuvo sus canciones, en esta también, y también se nota la diferencia de que tanto las canciones de él como las mías, que obviamente que los dos las sentimos nuestras, son mejores, vos las escuchás y las canciones de Pablo del primer disco no son las primeras no son las mismas que las del segundo. Bueno, ha ido por ahí la cosa. Bien. Me comentaba que la producción salió por parte de ustedes, un disco que tuvo como 2 años gestándose, ahí armándose entre cosas y pitos y flautas, ¿no? Y ahora toca presentarlo en vivo. Pero antes de charlar de esta presentación en vivo, vamos a escuchar un temita más justamente de los temporales. Vamos a escuchar Estar Mejor. El sábado 12 de octubre, a partir de las 21 horas en la sala Hugo Balso, Lo Naranja a la Luz va a estar festejando el lanzamiento de Los Temporales. Una sala que le sienta bien a Lo Naranja a la Luz, ¿no? Les gusta, se sienten cómodos tocando. Bueno, obviamente que imagino que todo el mundo se debe sentir cómodo ahí, es una sala hermosa. Uh-huh. Y dentro de las salas de mediano porte, digamos, para las bandas que estamos como en su desarrollo, digamos, de alguna manera, es como lo mejor, ¿no? Sí, una calidad técnica divina, te permite jugar con un montón de puesta en escena, ¿no? Y un montón de cosas que están como muy... Sí. Y aparte, otro diferencial es que como tiene esa cuestión como íntima y que podés llevar a tus familiares, los más veteranos, y se pueden sentar tranquilitos, cruzar la música. Sí, eso también es un diferencial importante, la verdad. Bien. ¿Se vienen gorritos, se vienen vestuario, cosas como la última vez, o van a estar a tipo más sueltito, más light? No, justamente es algo así para cuidar también el lado estético, porque uno también cuando va a ver un espectáculo, justamente no es que solo lo escuchás, sino que lo estás viendo. Uh-huh. No por eso te vas a andar maquillando y haciéndote la superestrella, pero sí por lo menos cuidar de, no sé, detalles. Ropa negra, por ejemplo, lo que pasa es que el telón es negro, y si te pones ropa negra... Haces tipo teatro negro. Es como que no se ve, ¿viste? Es como invisible. No sé, pero estaba detalles de eso. Tampoco una superproducción, pero obviamente se cuida también lo visual, digamos, y también hay una cosa con las luces ahí que... ¿Eso lo trabajan ustedes también o se lo dejan a...? Obviamente hay una parte, un laburo técnico ahí, pero que es en coordinación con la banda también. Y bueno, mira, acá hay ciertos cortes, estaría bueno que la escena esté planteada con cierto color. Que no sea naranja, ¿no? No, mentira, naranja siempre... Igual el naranja, claro, es un cliché, digamos, y claramente va a ser uno de los colores, pero no puede ser... Exactamente, no puede ser siempre naranja, o sea, eso va variando de acuerdo al clima de la canción, y bueno, también se hace un trabajo desde ahí, sí. Bien, este disco cuenta con dos participaciones particulares, que es el Fede Lima y Tabaré Rivero. ¿Cómo surgieron estas cuestiones y van a estar presentes en esta fiesta de ustedes? Bueno, la Tabaré toca el mismo día, así que no va a poder ser. Y Fede Lima no va a estar, pero vamos a estar con Asael Gómez de La Mujer Pájaro. Bien. Que va a interpretar esa canción. Igual va a estar igual de bueno. No creo que seamos una de las bandas que... O sea, que no se la van casi los invitados. Claro. Obviamente, no, porque los invitados es como una frutillita ahí. Es como una frutillita, disco, igual está bueno. Y bueno, sí, estaría bueno en algún momento si hacemos otra presentación, que eso suceda en vivo. Con Tabaré ya pasó en la Cita Rosa, que fue la primera vez que él cantó con nosotros. Clásico de Peñarol, increíble, eso es increíble. El otro día lo recordábamos, porque aparte fue la vuelta del clásico después de la garrafa. O sea, sí, era un clásico muy particular. No tendría que haber vuelto nunca el clásico después de eso, tendría que haber pasado una temporada sin fútbol. Y volvió el día que nosotros tocamos la Cita Rosa, que la teníamos agendada hacía un año. Es verdad. Aparte, fue una fecha que estuvo corrida. Claro, porque... No la ustedes, el clásico. El clásico es los domingos, y lo pasaron por miércoles supuestamente para que no se quede la violencia. Y no solo eso, sino que, claro, como había pasado todo este tema de la garrafa, hubo paro de bondi también ese día. Paro de bondi. Tipo, fue un día fatal. Redondo. Ese día también fue Mandrake, que me acuerdo que nos decía, ustedes no saben qué juega Peñarol. Él es muy hincha de Peñarol. Y fue igual. Y bueno, esa vez fue la primera vez que fue Tabaré y fue Lucía también. Y bueno, después, a partir de eso, bueno, ya quedó la buena onda. Y después lo invitamos al estudio, pasaron precioso. También me acuerdo que el día de Fede Lima fue el mismo día, fue un día tremendo, la verdad. Teníamos cerveza artesanal en la ladera, ahí en el estudio Pelo Loco, y bueno, fueron los dos, estuvimos tomando cerveza y grabando y... Y conversando, me imagino que las conversaciones están ahí. Tipo sí. Que tiene mucha experiencia, Fede Lima, Uno ahí se dedica a escuchar, la verdad, aprovecha ese momento, porque obviamente no somos amigos, es una cuestión que se dio puntual y uno se nutre tanto musicalmente como decir, bueno, qué loco esta canción, la escribí yo y la está cantando él y es increíble, está buenísimo, el aporte, cómo le suma a la canción, y también aprender de la experiencia, decir, bueno, dejar que Tabaré te cuente de su gira, de sus vueltas, de las veces que lo cagaron, y ahí tomar cerveza y escuchar. Me imagino que para callarlo después de Tabaré, sorprendida, ¿no? Bueno, y después de esta presentación, ¿no? Después de esta fiesta, lanzamiento, ¿qué hay por delante con la Naranja? Bueno, justamente, uno no solo tiene que estar pensando en lo que va a disfrutar ahora, sino también tiene que estar con el diario el lunes y pensar qué pasa después. Exacto. Lo cual es un poco envolante, pero también te hace tener las cosas un poco más bajo control, de decir, bueno, no es que salimos después del avance y no sabemos qué hacer y te salir a buscar un show, es imposible, ya está todo cerrado. Bueno, tenemos alguna fecha ahí, obviamente, como decíamos recién, algún bolichito y eso es más tranqui. Y bueno, a ver qué sucede con el disco. ¿Qué repercusiones tiene? Hasta ahora, ¿qué repercusiones han tenido? Por lo menos los grupos más cercanos, amistades y demás. Y bien, bien, estamos contentos. En realidad, la primera repercusión que uno espera es la música, con la vida, en todo tiene dos mundos, uno es el mundo interior y el otro es el mundo exterior. Uh-huh. El mundo interior está esto que hablamos recién, los 2 años de producción, vos dejando todo tu ser ahí en el disco hasta que te sentís completamente vacío al momento de lanzarlo. Lo importante es estar contento con uno mismo, eso es lo primero. Uh-huh. Como para salir a decir, mirá, yo te muestro esto porque yo estoy convencido. Y después, bueno, sí, obviamente que uno también espera la evolución. Y si vos te lo estoy pasando porque yo lo hice para pasártelo. O sea, claro, para que lo escuchen, ¿no? Claro, no lo hice para escucharlo yo. Sí, obviamente que sí, porque lo escuché 80 veces. Pero obviamente que el fin de esto es escucharlo para tomar un link. O sea, esos 2 años de laburo se convierten en un link pasado por WhatsApp. Y de ahí que pasa, no sé, a lo que me refiero es que uno no puede hacerse cargo de lo que sucede después, o sí, hasta cierta parte, y después, bueno. Volviendo a la pregunta, la primera reproducción, bien, bien, el círculo cercano, bien, la barra contenta, se nota, esa es la primera devolución, es eso, como se nota la diferencia con el primer disco, también por algo pasan 3 años, uno también no es el mismo que hace 3 años, ¿no? No, tampoco tendría mucha gracia si siguiéramos siendo los mismos, sin cambiar la esencia, obviamente, pero también va cambiando la vida, escribís otras cosas, tener otra perspectiva de la vida, y ahí está esa diferencia también. Y bueno, contentos porque también la gente lo escucha y dice, bueno, suena bien, está bueno. Estamos en las canciones. Bien. Importante, ¿dónde encontramos este disco? Bueno, este disco ya está en todas las plataformas, por suerte. Así uh-huh. que lo puedes, si googlean Lo Naranja de la Luz, Los Temporales. Te va a saltar YouTube, te va a saltar Spotify, te salta Bandcamp. Sí, está Bandcamp. Primero lo lanzamos por Bandcamp. Bien. Y por YouTube, y después a los 10 días estuvo en Spotify. Spotify. Ahí, en todas las plataformas. Lo pueden escuchar ahí. Espero que les guste. Bien, lo pueden escuchar y se pueden arrimar. Sábado 12 de octubre, 21 horas, Sala Hugo Balso. ¿Entradas a cuándo? Entradas a 3.50 porque el disco es gratis. Uh-huh. O sea, 3.50, ah, claro. Claro, si no pagas el disco, pagas la entrada. Déjate claro. Está bien. El disco salió mucho, mucho dinero y esfuerzo. Y la sala, me imagino, tiene un costo. Y la sala también tiene un costo. Así que la entrada sale 350, pero es digno, es como un lugar hermoso, es un show audiovisual lindo, suena lindo, se ve lindo. Y están en Ticantel y en todas las boleterías. Bien, buenísimo. Lea, larga vida a este disco, que lo lleve por lugares muy lindos. Muchas gracias, Diego. Lo recorra a boliche, que les haga más amigos todavía, y bueno, Buena vida, la Muchas gracias a ustedes y lo mismo les deseo, que esto sigue creciendo y ojalá que cuando venga con el tercer disco no sé con qué me voy a encontrar. Esperemos que nos encuentres a nosotros. Por lo pronto. Creo que sí. Felicitaciones por el programa, como siempre. Bien. Difundiendo el underground montevideano. Vamos arriba. Y con todos estos pensamientos positivos nos vamos escuchando justamente Pensemos Algo Mejor, para darle un poquito para adelante y volvemos enseguida con el espacio del Visual Rock, que nos tiene un montón de propuestas para este fin de semana, más algunas sorpresillas de bandas que andan ahí la vuelta. Así que, Lea, muchas gracias. Muchas gracias, Che. Gracias. Paralelos, un empujón al fin de semana.